Nos es grato de estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. A veces nosotros en nuestros motivos creemos que estamos haciendo algo bien, pero la vida nos depara algunas cosas desagradables, enfermedades, situaciones, accidentes. Te di una historia de una persona que, a pesar de las circunstancias tan terribles que ella pasó en su vida, pudo mantenerse también alabando a Dios, y quizá usted puede encontrar alguna alabanza que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Y lo hizo justamente una persona que pasó por un terrible problema en su vida. Ahora aquí, en este caso, tenemos a Job sufriendo un grave problema, y que me gusta el texto del último texto, digamos, del primer capítulo, dice: y Job bendijo a Dios, o sea, no se separó. Pero ahora hace un nuevo planteamiento Satanás de acusación contra este personaje especial, Job, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 3, donde vuelve a aparecer otra vez la instancia de esta reunión y de esta situación, que Satanás está tratando de conseguir que Job maldiga y se aparte de Dios. Sí, porque el enemigo le dice, permite que algo le suceda a la misma persona de Job, y eso hará que él muestre dónde está realmente su lealtad. Arruine el cuerpo de Job y su salud, y verás lo que pasa. Porque no había podido, por medio de los bienes materiales, no había podido hacerlo reaccionar negativamente. Entonces ahora le dice, es que si tú lo tocas a él, ahí sí que él va a reaccionar, ahí vas a ver lo que va a decir. Entonces, como tú decías, sería lindo que nosotros siempre reaccionáramos como Job. Desgraciadamente no somos Job, y muchas veces en esos momentos es cuando pensamos que Dios se alejó, Dios nos olvidó, nos dejó de lado, nos está castigando, y tenemos los mismos pensamientos que los amigos de Job. Claro, ahora en los versículos 2 habla de que Satanás vuelve a insistir, va a esta reunión, le habla a Dios, pero fíjate que hay una expresión acá que uno debe poner un poquito de atención, dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Esta expresión también se puede traducir como de vagar. Estás hablando del capítulo 2, capítulo 2. Versículo 2. Ya. Capítulo 2. Entonces después, Satanás vuelve a insistir sobre la idea de que es un hombre que le sirve porque tiene la rodeado de muchas riquezas, cosas. Pero ¿cómo responde Dios también a esto? Respondiendo, dice Jehová, perdón, respondió Satanás y dijo, y aquí viene una cosa muy fuerte y una expresión que se ha discutido, dice, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, este es el límite. Vamos a ver ahora si haces algo un poquito más fuerte, a ver si no vas a entrar en conflicto contigo. Y Jehová dice a Satanás, ¿no has considerado realmente a mi siervo que es temeroso de Dios? En el versículo 3. ¿Qué cosa? ¿Cómo Jehová tiene tanta confianza en un ser humano, que a veces nosotros defraudamos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, pero aquí un hombre que se mantiene en esto, bueno, de parte de Dios? El caso es que Dios conoce el corazón, Dios conoce la mente y el corazón, Él sabe por qué y Él sabe en quién puede confiar. Puede que nos suceda a nosotros que tenemos buenas intenciones, pero podemos reaccionar como Pedro, pero ser igual que Pedro. Nosotros creímos que íbamos a ser fieles, creímos que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero no nos habíamos puesto a... nunca habíamos sido probados al punto de saber de nuestra debilidad. Entonces, creo que aquí se está hablando precisamente sobre eso. Hay algunos antecedentes que uno debe ir apreciando, porque fíjate que el conflicto no se centra en forma directa en una persona, por decirlo así, sino que está el universo entero, porque la reunión, si tú recuerdas el capítulo 1 y capítulo 2, insiste sobre una reunión donde estaban todos los ángeles, y allí es acusado, o sea, vamos a decir así, mundialmente es acusada una persona y también universalmente es acusada frente a lo que está sucediendo aquí. Es una cosa. Y lo otro, este concepto de piel por piel, comentario religioso, comentario bíblico, justamente habla que esta es una expresión que ha sido debatida porque no se encuentra así una cosa muy rápida de elegir una traducción, pero se entiende que es una especie de trueque. Tú recuerdas que antiguamente no había dinero para hacer las compras, sino que tú entregabas algo y la otra persona te entregaba otra cosa. Uh-huh. Y eso que te entregaba tenía un deseo de yo tenerlo, por eso cedía algo que yo tenía, el trueque, el cambio. Ahora, esto de piel por piel, esta es la idea. Muy bien, yo le voy a entregar ahora mal, a ver si a ti como Señor te va a decir, te va a blasfemar, va a ir en contra de ti. Y estos textos nos dicen que efectivamente este momento, yo creo que el universo entero estuvo expectativo, expectante, ¿no es cierto?, a ver qué sucedía, y qué bueno que la historia nos dice que él se mantuvo fiel a Dios. Bueno, eso es precisamente esto que estudiamos en las Sagradas Escrituras, es algo que nos muestra el cristianismo práctico. No es simplemente para que nosotros tengamos un conocimiento de lo que aconteció. Podemos sabernos de memoria el libro de Job, pero si no sacamos las lecciones que el Señor tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros, creo que de bien poco nos sirve. Tenemos que ir aprendiendo e ir poniendo en práctica aquellas cosas que sabemos que llegamos a conocer de este hombre, de este varón de Dios, y aplicarlas a nuestra vida diaria. Claro, el capítulo 2 está expresando esta situación acá, fíjate, Horacio, dice, pero Dios le permite, cuando dice piel por piel, ¿no es cierto? O sea, déjame tocarle ahora esta parte más sensible. Muy bien, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira, qué terrible la acusación que hace Satanás a Dios. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Yo creo que refleja de alguna manera algunas situaciones muy tristes que podamos pasar nosotros, entrar en una enfermedad, incluso morir a causa de esa enfermedad, pero la vida que habla acá, ¿no es cierto?, para mí es interpretada como esa vida que Dios puede devolver, porque lo ha prometido, si descansamos en el Señor. O sea, bueno, se mantiene, ¿no es cierto?, esta situación de esperanza en la persona hasta el último momento de su existencia. Y la acusación que hace Satanás es una acusación bastante grave, ¿eh? Porque aquí lo está acusando a Dios de que él prácticamente está comprando esa lealtad de Job. Él se la compra con, podríamos decir, con regalos así. Él lo bendice y por eso que Job reacciona así. Bueno, agradecemos, amados oyentes, su audición. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino también, ante todo el universo, justificaría a Dios y a su Hijo en su trono con la rebelión de Satanás, demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.